viejito picador. Eso. Con ritmo borón bombón, mi amor. En el colectivo sube un viejito verde y haciéndose el vivo a la gordita piropió, pero ella lo sobró y le dijo por favor al museo picaflor que aquí vos ya no corres. Viejito pícaro, el lance te pasó, no seas picaflor, tu tiempo ya pasó. Tienes que comprender, decirle al chofer que pare pronto que te puede conocer. Venga, eso, la jovia, Rubencito, el viejito picaflor. En el colectivo sube un viejito verde y haciéndose el vivo a la gordita piropió, pero ella lo sobró y le dijo por favor al museo pacarón que aquí vos ya no corres. Viejito picarón, el lance te pasó, no seas picaflor, tu tiempo ya pasó. Tenés que comprender, decirle al chofer que pare pronto que te pueden conocer. ¡Venga, eso! ¡Ay, ay, ay!